la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches. Buenas noches, ya me estaba olvidando de saludar. La cultura del terror. A Ramona Caravaggio la regalaron no bien supo caminar. Allá por 1950, siendo una niña todavía, ella estaba de esclavita en una casa de Montevideo. Hacía todo, a cambio de nada. Un día llegó la abuela a visitarla. Ramona no la conocía, o no la recordaba. La abuela llegó desde el campo, muy apurada, porque tenía que volverse enseguida al pueblo. Entró, pegó tremenda paliza a su nieta y se fue. Ramona quedó llorando y sangrando. La abuela le había dicho, mientras alzaba el rebenque, «No te pego por lo que hiciste, te pego por lo que vas a hacer». Este texto es de Galeano, para variar, del libro de los abrazos. Y bueno, lo elegimos un poco porque estamos en el mes de la no violencia contra la mujer, por varias y por una noticia en especial que vamos a leer hoy, que tiene que ver con las violaciones ocurridas en los campos de concentración, que ahora son consideradas crimen de lesa humanidad. Y bueno, un poco nos conversábamos con Ramón antes de empezar el programa que el tema de la violencia contra la mujer no es un tema nuevo y que, bueno, que tiene que ver con algo cultural, ¿no? Me parece que ese es un tema que está en la radio hoy instalado. Sí, bueno, podemos hacer una referencia con lo que hace la abuela, digamos, con la nieta. Es, yo veo reflejado ahí la transmisión de la mujer, digamos, es la responsable de transmitir la sumisión de las mujeres a los hombres, porque son las madres las que le enseñan a las hijas que tienen que quedarse en su casa, que tienen que prepararse para cocinar, para coser, para limpiar y están en la casa. Sí, y le enseñan a los varones a ser machistas también. Y les enseña, sí, es más, sí. La hermana es la que, sé de una que me está escuchando que se va a acordar de lo que voy a decir, pero ella era la que tenía que limpiar y ayudar a poner la mesa mientras el hermano se iba a jugar afuera o con los amigos. Él es varón y cuando ella se quejaba diciéndole a la madre, ¿por qué yo tengo que limpiar? ¿Por qué yo tengo que por ayudar a poner la mesa? Y él juega porque él es varón. O sea, esto se transmite y se ha convencido a las mismas mujeres de que lo transmitan. Sí, igual que los permisos para salir, y el hermano sale y ella no sale porque ella es mujer y el hermano es varón. Y además, a mí, yo me pensaba recién mientras vos hablabas, Ramón, que mi vieja, que supuestamente era una mujer muy... muy avanzada en su época, era divorciada y era afiliada al TC, ahora tiene 84 años, es absolutamente machista, o sea que es como que es lo último que va cambiando, ¿no? Porque hay un montón de cosas que ella hizo contra la corriente, pero el machismo lo sostiene, porque es algo que ya lo tiene culturalmente tan metido. Y esta frase de atender a tu marido o atender, siempre va referida a la mujer. Sí, también con el hecho de la no violencia a la mujer, vemos que la mujer no se siente segura, digamos, prefiere quedarse con un golpeador o con un maltratador, vamos a decir, por miedo a no poder mantenerse sola. Vos le preguntabas, te acordás que comentaba, ¿por qué no se va de la casa? ¿Y pero cómo voy a hacer? Si él no me pasa la plata, ¿cómo voy a hacer? Sí, son unos cuantos factores. En realidad da para hacer unos cuantos programas el tema de cómo se engancha todo. No es violencia solamente el golpe, también es violencia el no poder acceder a lugares de poder, también es violencia Yo te comentaba recién el caso de bueno, de una jovencita que hace poco tiempo bueno, tuvo un bebé, están en condiciones de son muy humildes, entonces el padre aceptó que ella lo diera, que diera el bebé antes de que naciera. Ya estaba, bueno, lo da y punto, porque no lo vas a poder criar. Cuando nace el bebé, la niña hace lo que el padre le había indicado. Cuando llega a la casa, porque no la acompañaron al hospital ni nada de eso, cuando llega y comenta que había dado y que había sido un varón, no sabes la reacción del padre. Claro, era un varón. Darlo era si era nena. Si es varón, ¿cómo lo vas a...? Es como cuando las perras tienen perritos, ¿viste? Si tienen las hembritas, las matan o las tiran al río y si el machito se cría. Yo a riesgo de hablar de más, pero cuanto más atrás vamos en la historia, más afianzada está esa idea. Entonces, por ahí lugares donde no la historia ha pasado muy despacio, muy lentamente, esto todavía sigue como, por lo menos en los últimos rasgos. En la ciudad no sé si es tan así. No es una cosa mejor que la otra. Me refiero a cómo al pasar el tiempo más lento, esto se va decantando más con lentamente. Con más lentitud. No sé qué te también parece, Moni. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema, Doña Soledad. De y por Alfredo Zitarrosa. Bueno. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Vínteles tendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Para comunicarte con la Comisión de la Memoria, podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, volvimos. Primero quiero recordar los horarios de la oficina de la Comisión por la Memoria, la Verdad y Justicia de Tras la Sierra, que es en Sarmiento 341. Los lunes y viernes de 10 a 12. De 10 a 12, ahora. Al lado de tribunales. Al lado de tribunales, sí. Bueno, vamos a pasar a las noticias. Comenzó el juicio político al juez romano prófugo en Chile. Habíamos comentado algo de esto en el programa pasado. Sí, estaba por... Resulta que el juez se fue a Chile a protegerse de nada, porque no había hecho nada. Y resulta que como tiene fueros, no se puede pedir que lo reenvíen de allá en un paquetito. Entonces, primero hay que hacerle el juicio político para poder destituirlo y después pedir la extradición. Bueno, la noticia es la siguiente. Un inicio complicado para el juez fugitivo. Los consejeros de la magistratura que actúan como fiscales acusaron a Romano de omitir en forma deliberada y sistemática la denuncia e investigación de secuestros, torturas, desaparición durante la dictadura, declaran los testigos directos. El juicio político al camarista mendocino fugitivo, Otilio Romano, no empezó de la mejor manera para él, ya que la defensora oficial que lo representa en su ausencia, Fabiana León, arrancó su exposición aclarando que está excusada de la defensa de acusados por violación a los derechos humanos. Pero en este caso, tuvo que aceptarla por una obligación profesional. Lo hizo, deslizó, según el criterio que sostiene la Defensoría General para este caso, que la acusación por mal desempeño que podría derivar en la destitución de Romano es independiente de la causal penal en su contra por un centenar de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, para los dos consejeros de la magistratura que actúan como fiscales por cuestiones indisociables, de hecho, lo acusaron de haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la denuncia e investigación de secuestros, tortura y desapariciones, de los que había tenido conocimiento como fiscal y juez subrogante entre el 75 y el 83. Esa omisión, dijeron, fue deliberada y sistemática y muestra que prestó su colaboración fundamental, acá no lo dice, pero necesaria, con el terrorismo de Estado. En la primera audiencia del jury declararon ex detenidos y testigos directos. Romano huyó a Chile un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para iniciarle juicio político, a fines de agosto. Fue declarado prófugo en el expediente donde está procesado en Mendoza como partícipe en 103 crímenes de lesa humanidad. El juez Walter Bento pidió su captura, aunque la dejó supeditada al proceso de remoción. Si el jurado de enjuiciamiento destituye a Romano, se activará la orden de arresto. A diferencia del juicio penal, el político se puede... A ver, esperen que se me corrieron las letras. Se puede hacer en ausencia. La defensora que actúa en su nombre jamás tuvo contacto con él. Ni siquiera sabe si sigue en territorio chileno. Para dejar su postura a salvo, dijo: no tengo que coincidir con Romano para defenderlo. El eje de su defensa es que le imputan actos como fiscal y no como juez. Lo que sostiene está fuera de la órbita del Consejo. El juicio, presidido por la jueza Alicia Noli, empezó con la sala casi llena de asesores judiciales, organismos de derechos humanos y estudiantes. Romano no reúne las cualidades mínimas para continuar siendo magistrado, advirtió Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo, acusador junto con el diputado Carlos Moreno del Frente para la Victoria. Le imputó 7 cargos que concluyen en su omisión deliberada de investigar y o denunciar secuestros, torturas, violaciones, robos, golpes, que tuvo el privilegio de conocer en su calidad de fiscal federal y de juez federal subrogante y de boca de las propias víctimas o de sus familiares más directos. Al contrario, señaló Ordiales, contra ellos demostró una llamativa diligencia para acusarlos por la llamada Ley Antisubversiva 20.840. Su conducta, sostuvo, fue funcional al aparato represivo y se extendió después de su ascenso como camarista en el 93. Consideró que su carácter de prófugo es un agravante. Los testigos dieron ejemplos palpables. Luz Feingold recordó su detención a los 17 años cuando militaba en el secundario y fue llevado a la D2, una cárcel de adultos. De pelo lacio y ojos color miel, revivió ayer las torturas y agresiones sexuales que sufrió estando detenida, igual que todas las mujeres, y que nadie investigó. Contó el día que Romano, el fiscal que la acusaba de delincuente subversiva, apareció en su calabozo. Abrió la puerta, miró y se fue. Yo estaba tirada en el piso, deshidratada. Pensé que venía a buscarme, a sacarme de ese lugar. Romano y el ex juez Luis Miret, destituido el año pasado, negaron la restitución de Luz a sus padres que la reclamaban. Silvia Ontivero, de ojos chiquitos, corte carré, estuvo 6 años detenida en Mendoza, y Devoto. Era delegada gremial de ATE. Recordó las golpizas, su ropa estaba destruida por los ataques sexuales, le mostró al juez lo lastimada que estaba, me preguntó si me había caído, relató. Romano era el fiscal, también lo era en el expediente que le armaron a Héctor Rosendo Chávez, abogado de presos políticos en los 70. Me indagaron 3 años después de detenido, denuncié torturas y no se investigó nada. Es evidente la estrecha relación entre la justicia y la represión, dijo. A Daniel Pina, médico, lo detuvieron por orden de Romano, acusándolo de integrar 6 organizaciones. Al firmar una declaración con los ojos vendados, escribió, apelo, alegando que era su apellido. En vano denunció torturas y el asesinato de otro preso, Luis Moriña. Otro detenido, recordó, decían que Romano y Miret presenciaban las torturas. Por la tarde testificó Alicia Sadi, que integraba la Comisión de Acuerdos del Senado cuando Romano fue nombrado camarista, y dijo que de haber habido impugnaciones, no hubo, ella no aprobaba el pliego. Aide Fernández conmovió a quienes la escuchaban. Bajita y rubiona, contó cómo pasó de defender presos políticos a caer presa por la ley antisubversiva el 16 de marzo de 1976. Recordó la picana eléctrica que dejaron de aplicarle cuando se llenó de presos después del golpe, y el laberinto judicial en el que Romano le decía a su hermana que había presentado un habeas corpus que ignoraba dónde estaba. Detalló que quienes iban a ver a las presas llegaban bañados en whisky para no sentirles el olor, y que una compañera fue torturada alrededor de la herida de una histerectomía que le acababan de practicar. ¿Qué más pruebas quieren de Romano? Toda la justicia era cómplice. Por eso nosotros no teníamos salida, aseguró. En la cárcel, le dijo a Página 12, soñábamos con que llegara este día. Así resistíamos. Bueno, creo que no sé qué queda por decir de Romano, ¿no es cierto? Sí, la verdad deleznable. Yo me acordaba, mientras leía la noticia, esto de estar en la Comisión de la Memoria, cada vez tengo menos memoria. Me quiero acordar del nombre del juez al que, el que era mi pareja en aquel, cuando yo estaba detenida, hubo un juez que fue más o menos como lo contrario de Romano, aunque no lo creas, a pesar de que hablamos de una dictadura cívico-militar y que hubo complicidad de la justicia. Ya me voy a acordar, en el transcurso del programa me voy a acordar del nombre de este hombre. Cuando mi pareja sale a los 10 días, a mí me secuestran en julio del 78, mi pareja sale a los 10 días, porque él no estaba afiliado al partido al que yo pertenecía, y va inmediatamente a tribunales a hacer la denuncia. Cuando hace la denuncia y explica que él se había ubicado perfectamente dónde estaba el campo de concentración donde yo estaba, que estaba a 20, 30 cuadras de donde vivíamos, y él pasaba todos los días, iba a la escuela y pasaba por el Chupadero, pasaba por el Vesubio, que estaba rodeado de chapas. Y le explica al juez, le hago un planito, y él iba con el planito, yo le explico, acá está tal cosa, acá está tal otra, y el juez le dijo, mira, yo te tomo esa denuncia, yo recibo todo eso de tu parte, y yo vos salís de acá, en la esquina te matan, y yo mañana me ponen una bomba en el auto. No sirve de nada. Hagamos una cosa, dame la información, yo la voy a guardar, y cuando se pueda la voy a aportar, cuando se pueda hacer algo. Pero la voy a guardar y la voy a aportar. Y cuando vos veas que se acerca la fecha, yo estaba embarazada de 3 meses, de que tu mujer va a tener el bebé, te refugias en una embajada y haces la denuncia haces una denuncia a través de una embajada. Bueno, así hicieron. Obviamente, Paulino, cuando se fue del juzgado, pensó que el juez, con esos papeles que le había dejado, Sí. Los iba a tirar. Cuando empieza cuando empieza la democracia y cuando empieza la CONADEP a investigar y se arma el Nunca Más, este juez aporta todo lo que él había ido recopilando de personas que iban y le contaban. O sea, no solo te trataba bien, pero te decía, estamos los dos, o sea, los dos somos boletas, apenas vos haces la denuncia, el otro día no nos encuentra nadie. Pero digo, es un caso totalmente opuesto, digamos, al de Romano, ¿no? Vamos con la segunda noticia. Vamos por la segunda noticia. Esta es muy importante y va a formar parte de lo que sigue del programa. Sí, y en realidad las dos tienen que ver. Dice que en la noticia de Romano también había un testimonio. Crimen de lesa humanidad. El juez federal Marcelo Bailaque, perdón, consideró que una violación cometida por un represor de la última dictadura es un delito de lesa humanidad. Bajo esta imputación, indagó a Mario Alfredo Marcote, alias El Cura, quien fuera denunciado por Estela Hernández por haberla violado en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Servicio de Informaciones. En la indagatoria, al Cura se le imputó el delito previsto en el artículo 119, inciso 3 del Código Penal, que es el de violación mediando fuerza o intimidación, para lo cual el juez Bailaque declaró por primera vez en Rosario, con pocos antecedentes en el país, este hecho aberrante como un delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible. El reclamo de Estela, como el de muchos hombres y mujeres y víctimas del terrorismo de Estado, era claro: la violación no es una modalidad más de tormento, es un delito autónomo. La abogada Gabriela Durruti recordó que en la denuncia presentada el martes pasado sobre delitos contra la integridad sexual, se afirmó que tanto la legislación internacional como la jurisprudencia de los distintos tribunales internacionales creados al efecto han consolidado una base jurídica en la que subyace una interpretación de tales hechos en el contexto en el que se han perpetrado, considerándolos así como crímenes contra la humanidad. En la presentación se establecieron distintos elementos que conforman el crimen de violación sexual como delito de lesa humanidad, lo cual, en definitiva, ofrece el molde en el que debe adecuarse la interpretación del hecho del que fuera víctima Estela Hernández. La invasión del cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo del autor inmediato, que la invasión haya tenido lugar por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento, que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil, igual que en este caso, en la causa ESMA, a pedido de la abogada Cel Carolina Barsky y la de la Fiscalía, los jueces del Tribunal Oral ordenaron una investigación separada por los delitos sexuales cometidos en el Centro Clandestino de Detención. Habíamos hablado que, aparte de haber respondido por los desaparecidos, van a tener que responder por los delitos de violación cometidos a todos en general, ¿no es cierto? Van a tener que ser llamados de nuevo. Sí, esto es un pedido que se hace desde hace rato, ¿no? Que los delitos de violación sean considerados de lesa humanidad. Me parece perfecto. De hecho, ¿te acordás, Ramón? Nosotros veníamos planificando. Un ciclo de cine debate dentro del que queríamos incluir una película, sí, hecha por Pate Palero, que hace es cineasta cordobesa, hace un programa también en Radio Nacional. Eran cuatro mujeres, ¿no es cierto? Sí, y en el documental que ella hace hay cuatro mujeres. En este momento me acuerdo el nombre de una, de Soledad García. Las cuatro han sido presas políticas de Córdoba, las cuatro sufrieron violaciones por la patota directamente. Y el objetivo de del corto es pedir justamente que este delito sea considerado de lesa humanidad, que sea imprescriptible. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido, sí. Me puse muy contenta cuando vi que esto se había, era otra cosa más de las que hemos logrado, ¿no? De las que se han logrado. Vamos con el tema de las madres, de Falta y Resto. Dale. En estos años, mientras muchos olvidamos la realidad, levantaba en los carteles rostros de nuestros hermanos en una plaza llamada La Libertad, la que no guarda en el pecho rencor ni odio, y aún espera, despierta, verlo llegar. La que con las mismas manos que acunaron o acarician, levantó a este pueblo en firmas en busca de la verdad. Madre de indomable voluntad, mágico estandarte de la paz, la que pregonando amores un día de abril, a los secuaces el dolor derrotará. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sol, por tu ganas de vivir y de entregar el corazón. Madre activa de la patria, este grito de la falsa, es un regalo para vos, solo un saber, por tu valor. Elisa, María Esther, por esperarnos despiertas, por dejar la puerta abierta a la esperanza cansada. Matilde, por tu obstinado amor por el compañero, y un grito, beso burguero, para esas desconocidas que son madres de la vida, como la Rosa Quintero. Un cariño para vos, dulce mujer, valiente sol, por tu gana de vivir y de entregar el corazón. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Recién comentábamos con Ramón en el corte, bueno, es que es casi imposible que la lectura de estas noticias no despierten en uno un torbellino de sentimientos y cosas y reflexiones, ¿no? Son cosas muy importantes las que están pasando y las que se están sacando de abajo de la alfombra, ¿no? Tanto tiempo que estuvo la basura bajo la alfombra, como dice el texto de Galeano que tenemos en nuestra cortina. Yo le comentaba a Ramón recién que era habitual la violación en el campo de concentración donde yo estuve, en el Vesubio, sobre todo había un guardia que todavía no está preso, todavía está prófugo, Rojas, alias Rojas, que se la agarraba con las embarazadas, ¿no? Yo estuve embarazada desde los 3 meses hasta los 6. Tirada en el piso, encadenada en el Vesubio. Nos llevaba a Campo de Mayo, que también se engancha con noticias que leímos en el programa anterior, los niños y con Gustavo Godoy, que el papá apropiador lo va a buscar, el apropiador lo busca en Campo de Mayo. A nosotras nos llevaban, a las embarazadas, a revisarnos a Campo de Mayo. Y de paso, o sea, no tenía nada que ver con obtener información, o sea, con la aplicación de la tortura para obtener datos, que era la justificación que ellos le daban a la tortura. De paso te violaban, ya que te llevaban. Y si estabas embarazada, mejor, porque era más morboso. Entonces, ahí en Campo de Mayo, tanto yo como mis dos amigas que fueron llevadas a revisar, hubo intentos de violación. Lo que pasa es que había sucedido que habían violado a una niña de 15 años antes, unos días antes, y entonces había que ser selectivo con el tema de a quién sí y a quién no. Por esa razón yo es como que logro, zafo, digamos, hablando mal y pronto, zafo de esa situación, porque el tipo ya había tenido algunas llamadas de atención, porque esa chica era hija de gente muy influyente y muy poderosa, y había que volverla a la legalidad, y este hombre ya la había violado, ¿no? Tenía miedo de que lo reten. Esa fue la situación por la que nosotros no nos salvamos del abuso sexual, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto que estamos diciendo, la violencia contra la mujer, que finalmente ahora sea esto crimen de lesa humanidad. Y un poco analizábamos recién que la dictadura cívico-militar estaba... Sí, yo no creo sé, que... Te veo con ganas de hablar, sí, a vos, porque me tenés decir... que pegar a mí, hablando de violencia. Parame cuando quieras hablar vos. Yo creo que lo que podemos, la reflexión que podemos hacer es que este hombre pertenecía a una institución. Sí, la era institución un milico. Era un milico. Que en ese entonces no había mujeres en el ejército, en los militares. Era una institución plenamente machista, de sometimiento, una verticalidad de sometimiento, donde él expresaba, trasladaba eso a los que él podía, y a los que creía débiles o inferiores, según su pensamiento, y lo hacía, obviamente, lo trasladaba sobre las mujeres, y si estaban atadas, mejor, porque es lo que él sabía hacer, lo que le habían enseñado, ¿no es cierto? Más allá de que es una cultura que se va trasladando, la del sometimiento, hay varias instituciones que utilizan, digamos, que son puramente machistas. Sí, que perpetúan el machismo. O sea, que ponen la culpabilidad en la mujer. Ahí entraría la iglesia también. Y también, el grupo, ¿cómo decimos? Todo lo que fue poder económico, en general la mujer no ha tenido mucha participación. Ahora y se notan cambios y hay un poco de inclusión, pero... y bueno, la iglesia ni hablar del nivel de machismo que tiene la iglesia. Yo quería leer, hace rato que tengo estas dos frases que me parecen buenísimas, de una revista que se llamaba Educo, que salió por aquella época en 1984 y en el 85, apenitas recuperada la democracia, que tienen que ver con lo que era la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Una es de Monseñor Victorio Bonamín, que decía: cuando hay derramamiento de sangre, hay redención. Dios está redimiendo a través del ejército a la nación argentina. Que te quedas más tranquilo. La iglesia no sabía nada y no colaboraba. Claro. Y después Jorge Rafael Videla, que dice: en la Argentina, me da un poquito contradictorio, ¿no? Escucha esto. En la Argentina tendrá que morir la gente que sea necesaria para que se retome la paz. Entonces, dice, ¿no? Cuando lo leíste antes, cuando estábamos preparando el programa, recordé un a ver si llaman graffiti, en ese entonces no sé cómo llaman, yo era chico, en la Facultad de Derecho en Rosario, en la pared, decía: los romanos hicieron un desierto y lo llamaron paz. Sí. lo está diciendo Videla acá. Ahí lo dice Videla, sí. ¿No es cierto? ¿Querés leer? Sí, ese muere, este chico no le podés sacar Galeano de la mano. Vamos a despegar este libro de tus deditos. Vos querés leer hay que este reemplazarlo texto, teología. Hay que reemplazarlo por otro libro de texto. Sí, lo que pasa es que está muy bueno. Bueno, hablamos de la institución de la iglesia. Sí, date el gusto, lee teología de Galeano. Teología 1 del libro de los abrazos de Galeano. El catecismo me enseñó en la infancia a hacer el bien por conveniencia y a no hacer el mal por miedo.

apoyo y huyendo del exterminio que había acá en Argentina, ¿no? Bueno, esta es una carta de una hija de unos esos exiliados en México que huyeron de la dictadura, pero mejor no te la cuento, te la leo y después de última, dale, si querés, la comentamos. A los amigos de mis padres, a mis amigos, a todos aquellos que alguna vez encontraron en México refugio, a quien le importe, ¿no? Les escribo esta carta con lágrimas en los ojos, con la vida llena de reclamos, de indignación, enojo, rabia y una tristeza muy honda que cada vez se instala más en la cotidianeidad de nuestros días. Yo, como algunos saben, soy hija de exiliados. Mis padres, como muchos de ustedes, encontraron alguna vez en México no solo el refugio apremiante que necesitaban con vital urgencia, sino también un pueblo solidario, la amable sonrisa y apoyo que tanto requerían para comenzar a procesar y sanar, para seguir luchando. Hoy es 2 de noviembre, Día de Muertos. Esa fiesta tan bonita y popular para nosotros, pero este año es distinto. Este año no tenemos espacio en los altares para colocar 50.000 asesinados. No sé ya cómo decirlo ni explicarlo, pero la verdad es que tenemos miedo. Miedo que el odio y la atrocidad terminen por devorar absolutamente todo, incluida nuestra existencia. Este país escurre sangre y espanto por doquier. No podría enumerar todas las cosas brutales que hacen de esta información, de esta afirmación, un hecho. Pero créanme que los mexicanos vivimos hoy el horror de muchas de las dictaduras que sus países conocieron. Tenemos miedo del olvido, de la sin razón. Aquí no hay leyes que valgan ya. El gobierno actúa igual que el narco, porque también en muchas ocasiones actúan juntos, ya no se distingue. Nos están matando, nos desaparecen. La cantidad de presos políticos, la cantidad de testimonios de tortura, de entradas ilegales en medio de la noche a viviendas, destrozando todo. Ser mujer es un peligro. Ser joven o estudiante también. Ser periodista, obrero, ser pensante, crítico, decir simplemente basta, es un riesgo en cada día. Les escribo porque al menos yo, y sé que muchos otros también, estoy desesperada. Hace unos años decía que yo no quiero repetir la historia de mis padres y mis abuelos. Yo no quiero dejar mi país. Espera, me perdí. Yo no quiero dejar mi país por decir lo que pienso, por quererlo y trabajar para que sea justo y digno, por salvar la vida. No por esas causas. Y sin embargo, hoy creo que no tenía idea de la dimensión de lo que decía, porque nada de lo que pude imaginar se acercaba siquiera a la barbarie que han hecho con este país. Les escribo para que sepan, pero también para que no nos dejen solos. No nos olviden, repudien a los representantes de nuestro gobierno a donde vayan. Son asesinos todos, son genocidas de su propio pueblo. Son las bestias que nos devoran un pedazo cada día. No los dejen tranquilos a ellos, no nos dejen solos a nosotros. Todo lo que digo es poco comparado con lo que pasa, lo que se siente, lo que vivimos. Sin embargo, confío en que lo entienden perfectamente. La firma de la carta a Valentina López. Te estoy tapando la fecha. Vamos a dejar que la audiencia da un instante. Trate de pensar de cuándo es lo que se está relatando. Es del 2 de noviembre del 2011. Sí, sí. De hace 14 días. Me parecía que era imprescindible hacer referencia a lo que está pasando en México y a expresar nosotros nuestro repudio a los genocidas. En este momento creo que son, nosotros hablamos de 30.000 desaparecidos, aunque quizás sean más, pero en este momento hay 45.000 desaparecidos en México. 50.000 asesinados. 50.000. Claro, asesinado. Pero hay quizás eso incluye los asesinados, está englobando todo, pero es impresionante. Sin quitarle la responsabilidad que tiene el gobierno de México, hay una frase que se repetía hace mucho tiempo que decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Creo que algo debe tener que ver. Acá antes de la carta... de Valentina, está encabezada con una frase de Rodolfo Walsh, que algún día tendríamos que leer la carta, aunque es muy larga, pero aunque esté leyéndola de a poco, la carta que motiva, no solo eso, motiva su desaparición. Es la que él presenta a la Junta antes de que lo... Claro, a un año de la dictadura, él escribe una carta a la Junta, al día siguiente lo desaparece. Es a lo que se refería el juez cuando tu pareja quería presentar los... presentar la queja, sí, exactamente. Sí, sí, presenta la carta y al otro día lo desaparecen. Era así, directo, sí, no había intermediarios. Este fragmento de Rodolfo Walsh dice: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, mande copias a sus amigos. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror, haga circular esta información. Basta de asesinatos. Podemos, en la carta, vos fíjate lo que decía la chica, lo que estábamos leyendo, lo que hicimos referencia a nosotros también, es un peligro ser mujer. En ningún momento dijo, sí, ella se refirió también a estudiantes, a ser pensante, pero hizo especial, lo primero que llamado dice atención, es un peligro ser en mujer. Noviembre sí. del 2011. No estamos hablando, digamos, de una antigüedad del 1950, cuando ocurrían las cosas en la Argentina. Estamos hablando de hace 14 días, siguen ocurriendo estas cosas. Para que esto termine, depende del rechazo que hagamos todos. Y como si... estaba pensando, ¿querés que escuchemos un tema de Amparo Ochoa? Es mexicana. Se llama Mujer. Alguien en tu pecho. la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Voy a hacer abuso del poder que tengo. Detrás de este micrófono, y tengo otro texto de Galeano. Se llama El Estado en América Latina. Pido que presten especial atención a la opinión de la mujer que está incluida en el tema, ¿no? Hace ya unos años, añares, que el coronel Amén me lo contó. Resulta que a un soldado le llegó la orden de cambiar de cuartel. Por un año lo mandaron a otro destino, en algún cuartel de frontera, porque el superior gobierno del Uruguay había contraído una de sus periódicas fiebres de guerra contra el contrabando. Al irse, el soldado le dejó su mujer y otras pertenencias al mejor amigo para que se las tuviera en custodia. Al año, volvió y se encontró con que el mejor amigo, también soldado, no le quería entregar la mujer. No había problema en devolverle las demás cosas, pero la mujer no. El litigio iba a resolverse mediante el veredicto del cuchillo, en duelo criollo, cuando el coronel Amén paró la mano. «Que se expliquen», exigió. «Esa mujer es mía», dijo el ausentado. «¿De él?» «Habrá sido, pero ya no es», dijo el otro. «Razones», dijo el coronel. «Quiero razones». El usurpador razonó. «Pero, coronel, ¿cómo se la voy a devolver?» Con lo que ha sufrido la pobre. Si viera cómo la trataba este animal, la trataba, coronel, como si fuera del Estado. Sí, tenés razón, ahí nadie le preguntó a la mujer con quién quería estar, no, pero es obvio. No, no está, está directamente, estaban decidiendo ellos quién se iba a quedar con la torta. Y así, nada más. Así es, así fue siempre y así... Son las cosas que hay que cambiar, ¿no? Por las que hay que trabajar. Hay avances. Convengamos que avance. Bueno, ahora votan. Ahora votan. Ha dicho algunos chistes un poquito machistas que no los vamos a repetir al aire porque bueno, no corresponde, que... no corresponde. Ya vamos mejorando y saludamos. Bueno. ¿Nos vamos despidiendo o tenés algo más? Sí, no, yo quería, porque todo este tema, bueno, a mí me toca muy de cerca, me mueven muchas cosas, y quería... leer una carta, una parte de un discurso que dio Emiliano Gueradillo cuando se abre la ESMA, que Marce, ¿te acordás cuando estuvo mi hijo? Contó que él entró ese día a la ESMA. Hace dos miércoles atrás, en el programa. Sí, hace dos miércoles atrás. Se repitió este domingo. Un poco como un homenaje a todas las mujeres que han pasado por estas situaciones, ¿no? Y como también un nunca más. Que no sigan pasando estas cosas, que también, como le decíamos recién, pasa en México, pasa en todos lados. Y no necesariamente habiendo dictaduras, porque cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando, recién hacíamos mención, referencia a México, pero acá esto es una cosa de todos los días. Bueno, te leo esto. Mi nombre es Emiliano Gueradillo. Nací aquí, en la ESMA. Aquí mi mamá, Mirta Mónica Alonso, me trajo al mundo. Como ella, de todos los centros clandestinos de detención de la zona sur de Buenos Aires, cientos de mujeres valientes trajeron a sus hijos al mundo entre médicos torturadores. A todos nuestros hermanos y hermanas que han nacido aquí y que no fueron entregados a sus familias como yo, sepan que los estamos buscando, los estamos esperando. Estamos deseando contarles que sus madres los amaban, que sus padres los amaban y que fueron parte de lo mejor de una generación que se jugó por entero por dejarnos un país mejor. Esto es una parte del discurso de hijos el 24 de marzo del 2004 en la ESMA. y tiene que ver con lo que estábamos hablando, con los crímenes de lesa humanidad, tanto la apropiación de bebés como la violación ahora está incluida como crimen de lesa humanidad, tiene que ver con proyectos de país que se instalaron en América Latina, con lo que la memoria tiene que hacer para revertir, con esclarecer por qué fueron estas cosas, por qué fueron y con qué fin se aplicó todo esto, ¿no? La desaparición de bebés, la tortura, y es como que todo lo que hemos hablado hoy tiene relación. En el diario en página 12 o en argentino.com pude leer hoy una noticia que habían desclasificado archivos en Estados Unidos, donde Viñone, un contacto directo, reconocía la existencia de la desaparición de bebés, pero él se oponía a quitárselo. El embajador de Estados Unidos proponía, para calmar las aguas, devolver esos chicos a su... Pero Viñone se opuso porque él no consideraba bien quitárselo a los padres que lo habían tenido este tiempo. No había que hacerlo sufrir. No, él era muy había humano. Había que preservarlos, claro. ¿No es cierto? Bueno, ¿te parece si nos vamos despidiendo con un temita? Dale, nos despedimos con un tema que yo les contaba recién, que tiene mucho que ver con mi estar en la cárcel, con Marce en la panza, porque, bueno, era un disco rayado en mi casa, en el afuera, porque afuera estaba mi vieja, mi viejo, mis hermanos, mi pareja, y yo adentro con Marce, todavía en la panza, bueno, José Hernández, Menos tu vientre. Hasta el miércoles que viene. José Hernández es el autor, canta Juan Manuel Serrat. Hasta el miércoles que viene. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo. Menos tu vientre, todo es oscuro. Menos tu vientre, claro y profundo. Todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, oh.